Sam Boy. Mira, con esta música, ¿sabes a dónde vamos? Uh-huh. Quedámonos aquí en Sam Boy. ¿Ah, sí? Sí. Este disco corresponde a nuestro amigo Ricard. Ajá. Y bueno, vamos a hablar con él. Bueno, Armando, pero vamos a meter dos segundos. Sí. Gracias, Andrea, por esta música del Bierzo que nos has metido y muy buena. Muy bien, claro, claro. Hombre, Andrea, sí, está en todo. Está. Agradecérselo, sí. Bueno, pero dices tú con Ricard. Sí, con Ricard Ross. Pues entonces ten que falarnos, sí, que do festival. Alguna, ¿no?, vez lo tuvimos de técnico. Sí, sí. Do festival Celta Rubrifolcum en, sí, San Boi, ¿no? Sí, sí. Vamos a la, veña. Muy buenas tardes, Ricard. ¿Ricard? Xa temos outro lado do fío telefónico a Ricard. Ricard? Sí, boas tardes. Hola, boas tardes, Ricard. Moitas gracias por atendernos, Ricard. Que te agradecemos muchísimo. Igualmente. A participación de hoxe. Que, bueno, está próximo, en el mes de marzo, ese, sí, festival que cada año... Ya lleváis unos cuantos, ¿no? Cada año 9. Se celebran 9 años. La novena edición de Rubrifolcum. Hijo mío, ¿cuánto trabajáis? Rubrifolcum, sí, sí. 2019, para el día 7, 8 y 9 de marzo, ¿no? Eso mismo. Este año, sí, sí. Sacáis por la ventana todos los, no sé, gastáis todos los cuartos, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que este año pues contamos con un par de grupos que nos hace mucha ilusión traer, y sobre todo pues a Mercedes Peón, que es una artista. Ostras. Que hace pues casi 10 años que la vimos en Ortigueira, y, sí, y, sí, sí, y cuando ya el festival estaba en su primera edición, uh-huh, hicimos así de un poco la coña de decir pues estaría bien poder traer a Mercedes algún día, ¿no? Sí, claro. Tanto. Y mira, 9 años después de verla en Ortigueira, este año la tenemos aquí en el Rubrifolcum. Sí, o sea que el Teatro Can Niño y varios bares de allí, pues de aquí, sí, pues estarán celebrando este Rubrifolcum durante 3 días. La Masía de Sam Boy, ¿no? Sí, el taller de baile con el taller de baile de Joan Codina, ¿no? Sí, bueno, en la Masía concretamente haremos el concierto inaugural, que lo hará un grupo de esplugas que se llama The Cane Pillars. The Cane, uh-huh, sí. Sí, y que, bueno, nosotros siempre nos gusta que haya alguien de la comarca o alguien, uh-huh, de Sam Boy haciendo folk que esté representado en el Rubrifolcum. Y, pues, en este caso será en la Masía el jueves día 7 a las 10 de la noche. Uh-huh. ¿Y luego Cal Niño? Sí, luego, mira, el viernes hacemos una cosa que es muy interesante, que es una jornada de canto improvisado, de la glosa, que se llama, uh-huh, y la empezaremos en el Casal La Fera Farotja, que es un casal que se inauguró el abril del año pasado y con el que tenemos una complicidad muy buena. Y ahí haremos un pequeño taller, nos lo hará el gran músico y glosador Carles Velda, claro, nos enseñará a cantar, a improvisar cantando, explicando un poco cómo se hacen los garrotins y las ñacras y cómo se improvisa encima de la música tradicional, ¿no? Uh-huh. Es una herencia que los garrotines, por ejemplo, que vienen de los gitanos, de la mezcla entre los gitanos y los, sí, payos, señor, en Lleida. Okay. Y bueno, y luego, después de este mini taller que va a durar media hora, 40 minutos, uh-huh, empezaremos un cerca tascas, como un correbares, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Y haremos pues un poco de glosa primero en la Fera Farotja, después iremos al bar Aldaz, que está ahí, uh-huh, en la Rambla. Después iremos al Tot Begut, Tot per Beure. Después pasaremos por el Canalla y acabaremos ya en Cal Niño, uh-huh, para empezar los conciertos. Sí, el Canalla, sí, señor. Grandes conciertos, ¿no? Que contaréis con, sí, esa, con la presencia, pero, de Mercedes esto, y vosotros, esto, ¿no? Esto que están haciendo recorriendo bares es como cuando se hacen allí los cantos de taberna, ¿no? Que van de un sitio a sitio, ¿no? En Galicia. Pero aquí con grupos. Pero aquí con grupos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que el grupo vuestro también, ¿no? Aquí, no, lo que os decía, que aquí lo hacemos con la complicidad de Carles Velda y de dos glosadoras más, que son Caterina Cañellas y Marta Gisbert, uh-huh, que lo van a acompañar, y pues para la ocasión montamos como una orquestrina y estoy acompañando al Buzuki, se une gente que viene a tocar esa noche, uh-huh, y vamos de bar en bar intentando improvisar ahí, sí, sí, un poco, sí, sí, de canto. Y después, pues eso, a las 9 tenemos un taller de baile aragonés en Calniño, que lo organizan la gente del Rol de Aragones de Barcelona, que este año están celebrando el 30 aniversario, uh-huh, y viene un grupo que se llama Lo Cierto, que van a enseñar un poco de danzas en grupo que se bailan en Aragón. Uh-huh. Y a continuación ya tenemos a Chundarata, que es un grupo que lleva 18 años haciendo folk aragonés aquí, asentados en Barcelona, y que han, sí, tocado en muchos festivales de por aquí, sí, tanto, sí, por aquí como por Aragón. Uh-huh. Y después el viernes, este viernes 8, cerrará los conciertos un grupo catalán que se llama La Fanfarra, que como su nombre indica en catalán, hacen fiesta. Fanfarra. Sí, sí, claro. Fanfarra. Sí, fanfarra. Bueno, claro. Ellos hacen un poco de repaso a temas populares en tono así folk y fiesta, uh-huh, mayor, y la verdad es que nos va a garantizar una noche bien divertida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, la gente que quiera enterarse más de por lo minucioso, que se ponga en una página web que hay por ahí, ¿no?, de Celta Digital también, ¿no? Sí. Tenemos Facebook, Instagram, también una página web que actualizaremos de aquí a poco, así que toda la información está allí. Sí. Este año también tenemos una novedad, que es hacemos una matinal en el Museo de Sant Boi, en, oh, la terraza del museo. Haremos, oh, un baile folk, sí, ahí, sí, una matinal. Intentaremos contar con algún profesor que nos enseñe un poco de danzas folk antes de empezar el concierto. Sí. Y tendremos a un trío muy bueno, un prestigioso acordeonista que se llama Marc del Pino, uh-huh, catalán, uh-huh, acompañado de Xavi Castanys y Siscu Cardona, y bueno, y lo que hemos hablado antes, ¿no?, de por la tarde, como este año queremos hacer un poco de énfasis en el papel de la mujer en la música, y como estamos muy cerca del 8 de marzo, ¿no?, sí, sí, vamos a hacer una charla, debate, con cuatro especialistas mujeres, que nos van a hablar sobre las mujeres en la música, ¿no? De qué presencia tienen, de si el sector está muy masculinizado. Sí. Tenemos a Queralt Castillo, que es una periodista que formaba parte de Quillá, del grupo que teníamos antes. Uh-huh. Tenemos a Neus Molina, otra, uh-huh, periodista cultural especializada en música. Uh-huh. Tenemos a Carmen Zapata, que es programadora del Primavera Sound y, uh-huh, y la creadora de un circuito de conciertos que se llama Curt Circuit. Uh-huh. Y después tenemos a Georgina Rabassó, que es es doctorada, y sí, la verdad es que tendremos un muy buenas opiniones, y veremos qué tal está la mujer, si está en el mismo sitio que el hombre o no en el mundo de la música. Sí. Y los que quieran enterarse más, que se metan precisamente en lo que acabas de decir tú, en el Facebook de Rubi Folkum, sí, ¿no? Facebook, Rubi Folkum, sí, sí, muy sencillo, sí, y en Instagram, Rubi Fest. Y luego también en la página web de Quillá, que es Quillá, bueno, www.quillá.cat, uh-huh, /rubrifolcum, uh-huh, y bueno, ya, bueno, lo saben. Ya está muy muy publicitado, por lo menos, ¿no? Y que además pueden escuchar música celta, música alusiva precisamente a lo que en realidad, sí, vais a hacer, ¿no? También, claro, tenéis, no sé, yo veo aquí dos princesas barbudas o un placer tener a Insha Improt, ¿no? Sí, pero esto es del año pasado, ¿eh? Bueno, pero para que se vayan haciendo agua, ¿no? La, sí, boca un poco. Bueno, lo que te quería comentar es que la noche del sábado, sí, precisamente queríamos dedicarla, ya que hacíamos esta charla y que estamos... ¿Eh? Vaya, que se nos ha... No, ¿sí? Se nos ha ido... ¿Hola? Ahora sí. No, lo que os decía es que el sábado por la noche, uh-huh, aparte de que los grupos vienen directamente de Galicia, que son Caldo, Caldo, que, sí, nos presentan su primer trabajo, con, uh-huh, Pedro Fariñas a la guitarra, sí, a Anaís Barbier a la voz, y, uh-huh, y María Jorge al violín, el violín, nos van a presentar, pues eso, su primer disco. Es su primera visita aquí en Cataluña. Caray. Estamos muy contentos que sea la estrena. Sí. Y luego de ellos, pues va a venir Mercedes Peón, que es el plato fuerte del festival. Bueno, ¿y vosotros, coño? Yo cuando los he visto, cuando estuviste, que estuvo aquí Javier Feijó, Chisco, sí, que baila lo que le da la gana y canta, sí, lo que quiere, sí, y, sí, en fin. yo no sé cómo esto, porque veía a Ricardo, veía a los otros, digo, pero estos no descansan, digo, madre mía. Sí, sí, perfecto, ¡oh! Perfecto. Bueno, sí, aparte de esto, que antes y después de los conciertos siempre hacemos sesiones de ofoliadas de instrumentos, sí. Todo el mundo tocando, cantando, sí. Y la verdad es que es muy bonito, sí, compartir, sí, con los grupos que vienen y con gente que viene de público, esos momentos previos de, de alegría, ¿no? De estar juntos y de compartir la música, que es el verdadero lenguaje universal. Oh, sí, la música, sí, señor. Es, pues, es el perfecto. Lenguaje universal. Sí. Que bueno, que os deseamos muchísimos éxitos, que seguro muy que bien. Tendremos, que aún tendremos ocasión de hablar en algún momento más de todo, sí, ese trabajo. Sí. Por cierto, sí. ¿En los bares hay algún algún, no sé, alguna solicitud? ¿Hay que pagar algo especial o... No. Por eso quería decir que es gratuito, ¿no? Vale, tomas la cerveza y encima están con música en vivo. Ah, sí, eso, lo que queremos traer es la vivencialidad de la música tradicional, ¿no? Que claro. En los bares. Sí, señor, sí, señor. Sí que son, los conciertos sí que son de pago, pero son 6 euros bueno, solo. Bueno, es decir que... bueno, son simbólicos. 6 euros en Calniño. Que... Sí, en Calniño, en Calniño. Sí, sí. Eso es lógico, pero yo lo que veo que estáis haciendo Samboy vivo, no está, sí, no está parado ahí escondido, pues 9 años, no, que está vivo. 9 años, sí, sí. Que bueno, eso, hay que felicitarte porque pero, porque continuáis y que está muy consolidado ya ese, sí, sí, Rubrifolkum aquí en, claro, en Samboy, sí, señor. Además, alargando esta relación que tenemos con la música gallega y con la cultura gallega, es que, ¿no? Hombre, que año tras año, pues vamos trayendo propuestas musicales muy interesantes de, sí, Galicia. Sí, sí, sí, sí. Y Caldo es nuevo, Caldo, sí, como, Caldo es nuevo. Como tú acabas de decir, van, sí, a presentar precisamente su primer disco aquí, o sea que es una primicia, digamos, sí, aquí, claro, en Cataluña. Yo voy a ponerme en contacto con ellos también para que podáis hacerles alguna entrevista. Claro, hombre, lógico. Pues ya sabes, tienes nuestros teléfonos. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, te agradecemos muchísimo la información que nos has dado hoy, que nuestros oyentes, hombre, sepan que a partir del 7 de marzo... Aunque le hemos enganchado a última hora, pero bueno, sí, le hemos hecho un atraco. Ah, tranquilo. Muchas gracias. Muy bien. Y muchos éxitos. Un abrazo, un aperta muy fuerte, como decimos los galegos. Un aperta grande. Hasta luego, chao, chao. Bueno, pues escuchamos un poquillo de música, que seguimos con música de Ricard. Muy bien. Y después hablaremos de alguna otra cosa. Vale. Una cançoneta us vull cantar jo d'una minyoneta que és del Rosselló. Ai, amor, primera, t'emportes la flor, t'emportes la palma de tot Rosselló. Ella cuina i pasta pa d'orada i tot, i a cada comès em fa un sospir o dos. Ai, amor, primera, t'emportes la flor, t'emportes la palma de tot Rosselló. La mare l'escolta detrás del balcó, que ens sospires, filla, que ens sospireu vos. Ai, amor, primera, t'emportes. No em té cap respecte i es creu superior amb el...